Misceláneas, arte y tiempo. Laurie Anderson, gran artista experimental, reflexiona y dice: depende del contexto, pero creo que me quedo con las historias. Sí, yo hago historias. Sí, encontrar diferentes caminos para contar historias. A veces con música, a veces con mis películas, que son muy narrativas. Y siempre son historias cortas, de aventuras. De aventuras y ciencia ficción. La gente tiene un gran interés en la ciencia ficción. Creo que es porque tienen miedo. Vemos muchas historias sobre el fin del mundo, sobre el colapso climático, sobre la guerra, sobre la tensión. Creo que esos son los grandes temas ahora mismo, dice Laurie Anderson. Y cuando ves estos temas en las películas, se expresan a través de zombies, de aliens y de superhéroes, no a través de la gente. Las historias sobre las personas están desapareciendo. De las películas, no de los libros. Creo que es por el miedo, aunque todavía no sé qué es lo que hace que la gente tenga miedo. Pero creo que cosas similares a las que ocurren en esas películas, miedo a los extraños, a los inmigrantes, hay mucho miedo. Ya sabes, de que nos quiten el trabajo, mucho miedo del colapso climático. Este miedo es lo que influye estas historias que cuento. Y acerca de su inspiración, de su arte, de sus ideas, dice Laurie Anderson: espero que las preguntas vengan de la libertad y de la conciencia. y de mirar las cosas y no poder encasillarlas totalmente. A eso apunto. Que lo logre es otra cosa, pero eso es lo que me hace feliz. Lo que... Escuchá lo que dice acá. Escuchá lo que dice acá. Lo que no me gusta hacer es tener reglas de lo que debe ser. Cada vez que un artista hace una buena obra de arte, destruye todas estas pequeñas reglas sobre qué debería ser una buena obra. Hasta cosas tan simples como el arte debe ser positivo de alguna manera, o enseñarle algo a la gente. No sé. Eso es una idea muy del siglo XIX, que el arte debe mejorar nuestras vidas. Si empiezas a pensar así, te conviertes en la BBC. Mejorémosle la vida a todos, dice Laurie Anderson con una ironía en su tono. Ven para acá que te vamos a mejorar la vida. No, no. Mi vida es mi vida. Las cosas se ponen peligrosas cuando empiezas a pensar que vas a hacer una gran serie de mejoras. Y dice algo más. En mis inicios, en los 70, nos ayudábamos mucho los unos a los otros. No había lugar para la competitividad. En Nueva York, en la época, había 100 artistas. Y ahora hay, no sé, 100.000. Los que eran terribles, lo siguen siendo. Pero ya no pertenecemos al mundo del arte, sino al mercado del arte. Laurie Anderson. En misceláneas. Arte. Y tiempo. ¿Cómo van? ¿En qué galaxia están? Thank you. Lori Anderson. En Misceláneas, Arte y Tiempo, vamos a presentar una nueva producción de Galiarte Editora. Es un libro con relatos y canciones de El Tipo. Sí, el autor es El Tipo. Y el libro se llama Cuentos y otras yerbas. Vamos a escuchar lo que nos dice El Tipo y luego alguna de sus creaciones. Hola, soy Nehuen, alias El Tipo. Soy estudiante de música en la Facultad de Artes, acá en La Plata. El proyecto del Tipo surgió con la búsqueda de ponerle voz a los personajes anónimos que habitan la ciudad. El Tipo es ese ser rutinario, acostumbrado a la monotonía, y la búsqueda es tratar de sacarlo de ese lugar, moverlo de alguna manera, haciendo que la cotidianidad se vuelva frágil y se torne fantasía. Así nacen cuentos, poesías, canciones, relatos, que gracias a Gaby y a toda su editorial hermosa, Galiarte, estos escritos vieron la luz por primera vez y están disponibles en formato libro para quien lo quiera leer. Al mismo tiempo, están saliendo de a poco las canciones que fui escribiendo y componiendo, y en una especie de doble estreno, el libro Cuentos y otras yerbas salió acompañado de una de estas canciones que aparecen ahí. La canción se llama El nombre de la calle donde la encontró. Los textos, tanto del libro como en las canciones que compongo, hablan y cuentan historias de anónimos y anónimas y anónimes, que son voces que merecen ser escuchadas, que están en la ciudad a cada paso que damos, y por ahí, por rutina, no las escuchamos o no nos damos cuenta que están ahí. Hay historias de amor a la vuelta de la esquina, y el nombre de la calle donde la encontró es una de esas historias. Quería ser joven y dejar de fumar, ser como la luna para poder llorar. Ella metía las manos en cualquier lugar, esperando tener la respuesta del mar. Buceaban a oscuras como en la eternidad, les costaba la vida por saber amar, pero conocían las noches sin sal. Verdugos del adiós se dijeron chao. Él, en un grano de arena, se dibujó todo un mundo sin ella. Ella buscando respuestas se dedicó a contar las estrellas. Dejó de leerle poemas en el nido del sol, dejó de cebarle los mates con sabor, dejó de escribirle canciones con su voz, y a cambio ella le dio su propio corazón. Una vez le pidió que se afeite el dolor. Te crece, me lastima y nos duele a los dos. Aún recuerda cuando Babilonia cayó y el nombre de la calle donde la encontró. Ella buscando respuestas se de Carlos Aprea, poeta. El náufrago de las letras, anclado en la inmensidad de las palabras, escribía y borraba, escribía y borraba, como un oleaje inútil. Como un dolor sin fin. La caricia perdida sigue rodando. El viajero huye a favor del viento. La tierra para él es infinita y plana. Un devenir lineal. No hay nada atrás para reconocer, no hay nada ni nadie que detenga su andar. Tom Lupo es el maestro de radio. Comentaba. Una vez terminé un programa, me esperaba un chico en la puerta y me dijo: por vos conocí a Macedonio Fernández. ¡Jo! Ahí entendí por qué hago radio. En todos los programas de radio que hice siempre me las arreglé para decir: dale de comer a tu alma. Eso es la radio. Por supuesto, entendiendo que primero hay que solucionar el problema de la comida real. Pero después vienen las palabras, el placer de alimentar el alma. Y por eso hacemos radio. En misceláneas, arte y tiempo, vamos a escuchar a Laura Mastantuono, poeta, música, integrante de Lágrima o Alienado. La escucharemos leyendo Poema para un cumpleaños de Silvia Plath y Un río de lava, de Laura Mastantuono. Poema para un cumpleaños. ¿Quién? Pasó el mes de las flores. La fruta está ya podrida o devorada. No soy más que boca. Octubre, tiempo de almacenar. El cobertizo se enmohece como el estómago de una momia. Herramientas viejas, mangos y dientes oxidados. Aquí estoy como en casa, entre las cabezas muertas. Déjenme sentar en una maceta, Las arañas no lo notarán. Mi corazón es un geranio detenido. Si al menos el viento dejara en paz mis pulmones. Un perro husmea los pétalos. Florecen hacia abajo. Tiemblan como matas de hortensias. Me consuelan cabezas convirtiéndose en polvo, clavadas ayer a las vigas, huéspedes que no hibernan. Repollos, púrpura vermicular, azogue, atavio de hojas, orejas de burro, piel de polilla, pero con un corazón verde, y venas blancas como grasa de cerdo. Oh, la belleza de lo útil. Los zapallos anaranjados no tienen ojos. Estas alas están llenas de mujeres que se creen pájaros. ¡Qué aprendizaje monótono! Soy una raíz, una piedra, un excremento de lechuza. Sin ninguna clase de sueños. Madre sería lengua, únicamente de tu boca. Trágame, madre de la otredad, fauces del basurero, sombra de umbrales. Me dije, debo recordar esto, siendo algo pequeño. Esas flores enormes, bocas púrpureas y rojas, increíblemente hermosas. Las espinas de la zarzamora me hacían llorar. Ahora se encienden como una lámpara. Durante semanas no puedo recordar nada. Silvia Plá. Un río de lava. Hoy lloré un montón de veces. Cada vez que te veo, estás lejos. Un estado de confusión, no entiendo. Si estás cerca o debería empezar a extrañarte. Nos miramos con odio, después lloramos, desconsolados. Unas latas de cerveza y una plaza despoblada. Hablamos de la libertad, de no ser otros, de poder mirarnos a los ojos. Más lejos te vas y más libre me siento. Creo que necesito que estés cerca o no estés. Pienso en lo que me gusta que me hagas reír. Sé que cuando eso pasa soy realmente feliz. Pero ahora estás con una capucha de piel adentro del armario. Y realmente no quiero. Todo lo que me gusta de vos es lo que sos. No quiero negar que hay una parte tuya en la que yo no estoy. El amor es una coraza. Al final somos dos intentando hacer algo. El miedo a que todo se rompa y no haya retorno. No perdernos de quienes somos por el otro. El amor, una especie de mandato. El amor, un instante de desamor. El amor, reírse. Una forma de extrañar. El amor, no entender nada y querer irse. El amor, un río de lava. Fin de año. Misceláneas, arte y tiempo. Transmitiendo desde Neptuno. Thank you. emitimos desde Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Slavoj Žižek, el pensador y filósofo esloveno, dice: no creo que el consumo capitalista sea realmente histérico, porque un consumo histérico implicaría que estemos todo el tiempo disconformes. Compras un producto que es una promesa de que será la cosa, el objeto que estás buscando, pero después tenés que comprar otro producto, entonces siempre estás disconforme. Yo creo que el consumismo de hoy es perverso. Es la histeria incluida en la perversión, en el sentido de que un pervertido sabe. Nosotros somos conscientes cuando compramos una nueva cámara de fotos, una computadora, ropa. Sabemos de antemano que en cualquier momento vamos a necesitar comprar más cosas y no nos fastidia en absoluto. Somos conscientes de esta eterna repetición y la disfrutamos. No estamos disconformes. Dice Žižek: creo que la verdad sobre el consumismo de hoy es exactamente opuesta. Si compras una cosa que funciona bien, la podés guardar y durante 1 o 2 años probablemente no necesites comprar otra cosa. El consumismo de hoy no es histérico. Exhibe una falsa histeria subordinada a la economía de la perversión. Misceláneas, arte y tiempo, usando todos los recursos para la expresión. Y algo más que dice Slavoj Žižek. Está claro que el tan mentado American Way of Life no va a sobrevivir. O al menos sobrevivirá, pero de un modo mucho más salvaje. Esta crisis va a dar un nuevo impulso a intelectuales públicos, gente que está refiriéndose a cuestiones sociales y existenciales, no solamente en un sentido técnico, sino también en un sentido filosófico serio. Vivimos un momento de confusión total. Este es el momento de la filosofía. No podemos ni siquiera pensar qué va a pasar dentro de un año. ¿Va a haber una segunda ola de coronavirus?, se pregunta Žižek. ¿Cómo se va a organizar nuestra vida? Y esto no es simplemente una pregunta empírica de qué podemos hacer para pelear contra el virus. Acá está la cuestión de cómo reorganizar nuestras sociedades. La dimensión en juego es una dimensión filosófica. ¿De qué se trata la vida humana? ¿Dónde reside su libertad, su decencia, etcétera? Se pregunta Žižek. En Misceláneas, Arte y Tiempo, vamos a escuchar ahora a Valeria Sardi, escritora, poeta. La escuchamos. El primero se titula Cantamos. Nos querían mudas, pero cantamos. Nos querían calladas, pero cantamos. Nos querían sumisas, pero cantamos. Nos querían disciplinadas, pero cantamos. Cantamos con un hilo de voz, con un grito desgarrado, con una risa abierta, con una voz gastada, acaso rota, apenas audible, raspada por los años o con ritmo desafinado. Aguda, grave, oscura, finita, gruesa, inoportuna. Cantamos esperando el colectivo en la cola para cargar agua, en la espera, mientras lavamos en el río y nos perdemos en nuestros pensamientos. En la ducha, entre las verduras mirando el agua correr. Cuando con el corazón hacemos dormir a las niñas, cantamos cuando escuchamos la llamada de la vida. Cantamos cuando estudiamos y trabajamos. Cantamos, y entre todas nos hacemos oír. Nos contamos nuestras penas y alegrías. Los dolores, esos profundos que nos acompañan en silencio. Cantamos nuestras vidas de mujeres que bailan, lloran, aman. Nos querían en silencio, y acá estamos, cantando nuestra historia y las de ellas, niñas, niñas madres, hijas, abuelas, tías, hermanas, madres, amigas, mujeres que cantarán allá en el futuro donde las estamos esperando, cantando. Cantamos porque nos gusta cantar. ¿Cantás con nosotras? Bueno, acá les comparto otro poema de estos inéditos que escribí en este año 2020. Esta mujer que soy extraña los abrazos, las marchas, la calle, el ruido de la noche. No extraña el trabajo, la oficina, la rutina de la vida, el viaje en colectivo y la mirada perdida de mi jefe. Esta mujer que soy gusta de las charlas sin fin, los mates compartidos y los abrazos. Extraña el contacto de la piel, el rostro anónimo en la calle, el olor rancio del trabajador que comparte asiento en el subte, las manos callosas y el perfume incipiente del pelo recién lavado. Esta mujer que soy extraña los gritos en el mercado, los «mamita, ¿qué querés?», el contacto azaroso con las vecinas, la mirada quebrada del vendedor de diarios. Esta mujer que soy, fuerte, decidida, que vive con sus fantasmas, extraña la vida afuera, en el parque, el río, las plazas, el sol, el sonido de las voces que se acercan y se alejan en un abrir y cerrar de ojos, en las caminatas por la costanera. Esta mujer que soy quiere la vida, la risa, la vida. Y agrega algo más y muy interesante, Lori Anderson, que además es una gran artista, está muy interesada en el budismo. Dice, no se trata de evitar el dolor, sino de permitirte sentirlo. Si te pasa algo malo y lo alejas, regresa y te muerde. Siempre te va a alcanzar de alguna forma. No se va a ir solo porque finjas que no está ahí. Va a seguir ahí. La idea es aceptarlo, pero no convertirte en él. El budismo, dice Lori Anderson, te propone que encuentres tu propio camino. Es un sistema de creencias en el que no hay creencias. No hay nadie a cargo, nadie diciéndote deberías hacer esto o lo otro. No hay nadie allá arriba. Sos vos solo. Vos tenés completa responsabilidad sobre vos mismo. Y agrega Lori Anderson, me gusta el budismo porque es como ser artista. Es lo mismo. Hay algo común a las dos cosas y es esta idea de sé consciente, abrí los ojos. Date cuenta, no escuches a nadie más. No tenés que seguir las reglas de los demás. Inventá tus propias reglas en base a tu experiencia más genuina. Abrite a la vida y fíjate cómo se siente. No alejes nada. Así como el budismo te propone que sientas el dolor, también te dice que estamos acá para pasarla muy, muy, muy bien. Enfatiza Lori Anderson. La propuesta de la civilización occidental es que estamos acá para trabajar, para sufrir, para lograr cosas, que tenemos que estar estresados. El budismo es una forma muy distinta de conectar con el mundo, de sentirte parte del mundo y de empatizar con otras personas. Lori Anderson en Misceláneas arte y tiempo. Antonella Navarro, que es escritora, es poeta, colabora con Misceláneas Arte y Tiempo, enviándonos este texto. Escucha. Poeta. Poeta. Nunca te comprendí, pero leí tus versos con una sensibilidad que desconocía que tenía, porque en tus palabras el latido del universo se volvió conciencia, como una síntesis escrita de lo sublime, similar a un viaje a sitios inexplorados para mí. A las paradojas del deseo, de la razón y del amor, ya bien las conocerás vos. La consecuencia de esa experiencia fue querer entender la profundidad de tu arte, pero ese también fue mi consuelo: necesitar saber cómo y por qué. Quise llevarme un poco de tu belleza para repetir la dinámica de ese placer en otros sitios, pero tu naturaleza es de mil formas. Nunca te pude seguir. Cuando busqué la lógica en tu magia azarosa y espontánea, nunca encontré nada más que frustración. Y los sentimientos fueron un accidente. ¿Cómo no tenerlos ante tus poesías? Acerté al quererte, pero me equivoqué al buscar entenderte. Vos solo viniste a enseñarme a sentir. Antonella Navarro. ¿Cómo va? ¿Cómo va la escucha? ¿Qué sienten cuando escuchan Misceláneas Arte y Tiempo? ¿A dónde los lleva? Vamos a presentar ahora a Leandro Caminos, que es poeta, escritor, fotógrafo. Ahí va. Revisa cómo fueron estos días, las emociones, el cuerpo, el hogar. ¿Hubo tensión, amor, felicidad? ¿Qué aporta despejar la mirada, profundizar la escucha? Se pregunta mientras junta los párpados. invocando una plegaria. La vida no es mirar hacia atrás, pero escribir es repasar lo que no hicimos, lo que resta por brotar. La hermana una vez le dijo: la siembra que no perece es la que no pretende nada. Hay que ofrendarlo todo en cada instante. Hay que ofrendarlo todo a cada instante. Quisiera dejarse guiar por esa voz. Quisiera que esa fuese su única fe. Dios los ha visto buscarlo en vidrieras, espejos, autos, persignarse, dar limosna, rara vez inclinarse, arrodillarse. Los ha visto buscarlo en pantallas, figuritas, remeras, persignarse, rezar, repetir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, rara vez dar limosna, arrodillarse, inclinarse. Solo alguno que otro cierra los ojos, solo alguno que otro talla a ciegas el camino. Algún día escribirás un poema. Nada fue en vano. Ningún encuentro, ninguna lágrima, ningún grito. Todo precisa tiempo, memoria, espacio. Todo pasa por algo. Escribirás. Este programa es grabado en La Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime y me acompaña Franke Licántropo en la producción artística. Atmósferas, Gloria Anderson, improvisaciones libres de otra cosa. Temas: Gloria Anderson, We Head Out, Smashing Pumpkins, 1979, El Tipo, El Nombre de la Calle, Black Sabbath, Into the Void y Flying Lotus, Never Catch Me. Look at my life and tell me I fight. This that final destination. This that fancy information. This that fancy inspiration. This that crack the installation. This that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And my men flew away and I got my control when I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bones. This that life beyond your own life. This ain't physical for mankind. This that out of body experience. No coincidence. You been dying. Picture this.